pagar por todo lo que tú me das. ¿Qué puedo yo hacer si lo debo todo a ti, Señor? Siempre en mi mente y en mi corazón estás. Recibe mi adoración. Tú eres todo para mí. Eres eterno, el principio y el fin. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Vi con mi vida exaltarte en santidad. Tan solo a ti, Jesús. Pagar por todo lo que tú me das. ¿Qué puedo yo hacer si lo debo todo a ti, Señor? Siempre en mi mente y en mi corazón estás. Recibe mi adoración. Tú eres todo para mí. Eres eterno, el principio y el fin. Quiero adorarte en espíritu y verdad, y con mi vida exaltarte en santidad. Señor, tú eres la razón de mi existir. Si mi alma algo anhela es a ti. Eres todo para mí, eres eterno, el principio y el fin. Quiero adorarte en espíritu y verdad, y con mi vida exaltarte en santidad. Tú eres todo para mí.